Confío en que no os haga falta nada. No, gracias. Bien. En ese caso, os deseo paz. Siento ver que uno de vuestros hermanos se ha reunido con Dios recientemente. Sí, una terrible pérdida. El hermano Adelmo era uno de nuestros mejores ilustradores. ¿No sería Adelmo de Otranto? ¿Le conocíais? No, pero conocía y admiraba su obra. Su humor e imágenes cómicas eran casi malvados. Pero oí decir que era muy joven. Oh, sí. Muy joven, en efecto. Un accidente, sin duda. Sí. Sí, como decís, un accidente. Bueno, es decir... Fray Guillermo. ¿Puedo hablaros con franqueza? Parecéis ansioso por hacerlo. Cuando supe que veníais a la abadía, pensé que era la respuesta a mis plegarias. He ahí, me dije, a un hombre que conoce tanto el espíritu humano como los engaños del maligno. Lo cierto es que la muerte del hermano Adelmo ha creado un desasosiego espiritual en mi congregación. Ah, este es mi novicio, Atso, el hijo menor del barón de Melk. Por favor, continúa. Hallamos el cadáver tras una tormenta de nieve, horriblemente mutilado, estrellado contra una roca a los pies de la torre, bajo una ventana que estaba... ¿Cómo os lo diría? Que estaba... Que estaba cerrada. ¿Os lo ha dicho alguien? Si hubiera estado abierta, no habríais hablado de desasosiego espiritual, habríais dicho que había caído. Fray Guillermo, esa ventana no puede abrirse. Ni el vidrio estaba roto, ni existe acceso alguno al techo superior. Comprendo. Y como no podéis dar ninguna explicación natural, vuestros monjes sospechan la presencia de una fuerza sobrenatural entre estos muros. Por ello necesito el consejo de un hombre tan perspicaz como vos, Fray Guillermo. Perspicaz para descubrir y prudente, si fuera necesario, para ocultarlo antes de que lleguen los delegados del Papa. Seguramente sabréis que ya no me dedico a tales asuntos. También yo era reacio a cargar sobre vos mis dudas, pero... Si no consigo tranquilizar a mi congregación, ¿no tendré otro remedio que recurrir a la ayuda de la Santa Inquisición?

El grifo. Sí. Un saludo, niños. Bien, pues, el nuevo grito de guerra, penitenciállite. Un saludo, chavales. Estáis locos. Venga, otro para ti. Estáis muy locos, venga. Maestro. Hay algo que debo contaros. Ya lo sé. ¿Me oiréis, pues, en confesión? Bueno, preferiría que antes me lo explicaras como amigo. Maestro, ¿habéis estado alguna vez enamorado? ¿Enamorado? Muchas veces. ¿De veras? Naturalmente. De Aristóteles, Ovidio, Virgilio, no, Tomás, no. De Aquino. Quiero decir de una. Oh. Ah. ¿No estarás confundiendo amor con lujuria? Tal vez. No lo sé. Solo deseo su propio bien. Deseo que ella sea feliz. Deseo salvarla de su pobreza. Oh, cielos. ¿Por qué, oh cielos? Estás enamorado. ¿Y eso es malo? Para un fraile representa ciertos problemas. Pero ¿no es cierto que Santo Tomás ensalza el amor sobre todas las demás virtudes? Sí, el amor a Dios, Atzo. El amor a Dios. ¿Y el amor a una mujer? De mujeres, Tomás de Aquino sabía bastante poco. Pero las escrituras son muy claras. Los proverbios nos advierten que la mujer se apodera de la preciosa alma del hombre. Y el Eclesiastés nos dice: más amarga que la muerte es la mujer. Sí, pero ¿qué opináis vos, maestro? Bueno, claro está que no gozo del beneficio de tu experiencia, pero me cuesta convencerme a mí mismo de que Dios haya introducido a un ser tan inmundo en la creación sin haberle dotado de alguna virtud. ¿Qué pacífica sería la vida sin amor, Atzo? ¿Qué segura? Qué tranquila. Y qué insulsa. Pues hasta aquí este especial, este libro más película de El nombre de la rosa. Muy pronto volveremos aquí en la órbita de Endor con nuevos contenidos, nuevos programas para que los podáis degustar a conciencia. Sin más dilación, yo he sido Antonio Runa y esto ha sido La órbita de Endor. Hasta pronto. órbita de la órbita de la órbita.